10:43 recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? ¿Qué tal, Cintia? Buen día para vos, para el equipo y para la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Por dónde andás? Bueno, ando por todos lados. Ahora en el centro de Santa Rosa. Bueno. Linda mañana, solcito, ya está calentando bastante el sol, así que está para ir sacándose la campera grande, quedarse con algún busito fino, una camperita fina. Y está lindo porque casi no hay viento en Santa Rosa, apenas una brisa, y no hay nada de nubes. Está completamente despejado el cielo y el solcito está hermoso, está espectacular, sobre todo pensando que hace rato que no lo teníamos así a pleno, el solcito. Exacto, nos tuvimos unas semanas bastante raras. Bastante rara, pero con mucha humedad, con mucha neblina también. ¿Te acordás que había unos días que muchos decían que era Londres, otros decían que era otros lugares, para no caer en los lugares comunes? Pero ahora está linda la mañana, así que se puede disfrutar si te toca andar en bicicleta, caminando, en moto, en auto también. Ni te digo andar en taxis. Y de ese tema es que vamos a hablar. ¡Qué bárbaro! Ahora. Ni me hables. Lo que subieron los taxis. Bueno, y ahora van a subir más. Porque todavía, si tenés que andar por estos días, tenés con la tarifaria vieja. Sí. A partir de la próxima sesión del Consejo Deliberante, se va a aprobar la nueva polinómica y vamos a detallarla en este momento. Lo que se va a aprobar la semana que viene, cuando se sienten los concejales, que la idea es tratarlo, es aprobarlo sobre tablas, o sea que en la misma sesión del 8 de junio se puede aprobar esta polinómica o esta tarifaria. Lo puede hacer tranquilamente el Consejo Deliberante o el partido oficialista, porque tiene los votos para hacerlo. Se va a aprobar un nuevo aumento del servicio de taxis, que corresponde a hasta hoy la bajada de bandera está en 266,38. A partir de la semana que viene, y una vez que esté reglamentada la ordenanza, va a pasar a costar 369,08. ¿Qué significa esto? Te sentás en el taxi, 370 pesos tenés que pagar. Después, todo lo que recorra es lo que se va incrementando. 15,40 está hoy la ficha, o sea, cada 90 metros, 15,40. ¿Cuánto va a pasar a costar? 21,34. Sí, y como están todas las calles rotas, encima terminás dando tantas vueltas para llegar a destino. Olvídate, claro. O sea que todo eso también lo tenés que ir pensando. Sí. 39% es lo que va a aumentar el taxi. O sea, el servicio de taxi aumenta el 39%. Pero también recordemos que hubo un aumento importantísimo en diciembre del año pasado. Aumentó el 55,68%. O sea que desde diciembre del año pasado a junio de este año va a aumentar un 94%, 94,18. Es más bajo que la inflación, sí, es cierto, pero de diciembre a junio te aumentó el 100%, casi el 100% del taxi. O sea, que si en diciembre pagabas 100 pesos, ahora pagas 200. Bien. Es un número importante. Recordemos que los taxis lo usan muchísimas personas adultas mayores, muchas de ellas que cobran una jubilación mínima, o también que lo tenés que usar cuando no te queda otra, cuando no anda el colectivo, o cuando tenés una emergencia, o cuando se te rompe el auto, o cuando no te queda otra que usar un taxi porque llegas tarde a un lugar. Para darte una idea, hoy todavía tenemos el billete de 1.000 pesos como de mayor denominación en la Argentina, por lo menos hasta que aparezcan los de 2.000 pesos. ¿Cuántas cuadras podés hacer con 1.000 pesos? ¿Cuántas? Con 1.000 pesos. Número. 90 pesos cada... Perdón, ¿cuánto me dijiste? 15 pesos cada 90... 21 pesos. 21 pesos cada 90 metros. Más la bajada. Más la bajada. Claro. Son alrededor 15 cuadras. Entre 12 y 15 cuadras. Ahí está. Claro. O sea, para hacer 15 cuadras, para hacer un número redondo, necesitas 1.000 pesos. Claro. Es todo un número. Tenés que pensar que es todo un número. Porque 15 cuadras en una ciudad tan grande como Santa Rosa, la haces en un toque. Sí. Vos tenés que pensar que, para darte una idea, estás en la Avenida Luro, por ejemplo, a la altura de Diarco, querés seguir a los barrios nuevos, necesitas 1.500 pesos. Bueno, históricamente, por ejemplo, los barrios nuevos, cuando no había, o ahora no sé si se habrá regulado, ¿no? Cuando no había tanta certeza del horario de llegada y salida de los colectivos, lo que hacían las vecinas que trabajan en el centro es juntarse tres o cuatro y pagarse un taxi juntas y venirse hasta el centro para poder después distribuirse en sus laburos, ¿no? Normalmente claro, trabajadoras de casas particulares. Eso ya está siendo realmente muy costoso, por eso sí se depende definitivamente del transporte público, de colectivo, ¿no? Que está funcionando bastante bien. Que está funcionando bastante bien, es verdad, en esta gestión, y además tiene poder seguir con el celu a ver si llega o no llega. Pero de verdad que ya ni tomándolo entre tres o cuatro te resulta positivo. No, porque el taxi. Si vamos a suponer que tenés que ir desde los barrios nuevos, más o menos cercano, ponele en la, no sé, Gaich y Enriqueta Smith, que todavía tenés barrios más para atrás. Claro. Hasta el Hospital Lucio Molas necesitas 2.000 pesos. Uh-huh, mínimo sí, 2.000 pesos para un solo viaje. ¿Por qué contar los semáforos que te detienen no, un rato? No, claro, sí, sí. Si agarras circunvalación que va más derecho y más directo, por ahí se va zafando. Pero necesitas 2 lucas para ir hasta el Hospital Lucio Molas. Bueno. La verdad que es caro el servicio de taxis, es caro, y a partir de la próxima semana va a salir un poquito más. 370 pesos vas a necesitar. Esto es lo que para sentarte, sí. Y 21,30 por cada 90 metros. Esto es lo que ha pedido lo que han pedido desde los dueños de los taxis, los de las licencias. No, esto es lo que dio la polinómica. Ah, ya está. Esto lo mandó la Secretaría de Servicios Públicos de la municipalidad. Uh-huh. Eso lo hacen en base a diferentes números, como tiene que ver con los repuestos, tiene que ver con, claro, con la vida útil del, sí, auto, con el personal y demás. Pero bueno, también hay que entender que todo esto, por toda esta situación, proliferan en Santa Rosa los taxis truchos. Uh-huh. Y claro, sí, también, eso también, y con altísimo riesgo porque carecen de seguro, pero bueno, es lo que está utilizando hoy el pueblo. Sí, pero lamentablemente trucho, para una familia que necesita taxi todos los días, sí, es imposible andar en taxi. Maurito, taxi, ¿y qué dicen los licenciatarios? ¿Están conformes con este aumento? Yo quise hablar con Tiri Forastiero, sí, que nos contestó ayer, ya hoy no nos contestó, pero ellos estaban con idea de que esto es insuficiente. Insuficiente, claro. Por lo menos los de la Cámara. Uh-huh. Los peones de taxi, no les queda otra que sentarse y trabajar. Uh-huh. Pero los patrones, los dueños de los autos, están con esa idea. También recordemos que muchos empleados de taxis, a partir de estas últimas gestiones o estos últimos años de esta gestión, pasan a ser dueños de taxis porque tienen licencias que pudieron presentarse y se las otorgaron, y ya miran esto como patrón y no como trabajador. Entonces, se van mezclando las cosas. El que antes era un trabajador común o un peón de taxi, hoy es dueño de una licencia y ya mira estos números distintos. Claro, claro. Bueno, Maurito, volvemos cuando tengas más aportes. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Bueno.